donde nuestro colectivo va a poder acceder al trabajo formal, y esto va a repercutir no solo en la vida de cada uno de nuestros compañeros y compañeras, sino también en términos colectivos. Uh-huh. Y por el otro lado también nos va a permitir transformar culturalmente una sociedad que históricamente asoció y confinó a las travestis y trans a trabajos de subsistencia como la o prácticas de subsistencia como la prostitución y también la criminalidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, nosotras, como vos decías, ¿no? ¿Qué hicimos para trabajar con este proyecto? Este proyecto por tercera vez se presentó, en las otras dos ocasiones perdieron estado parlamentario, pero este es un reclamo y una demanda que tiene muchísimos años, ¿no? Y nosotras no nos quedamos en el lugar de víctimas, solo dando cuenta desde nuestro relato testimonial de la violación a los derechos humanos por parte del Estado en relación a los códigos de falta, a los delitos policiales, sino que lo trascendimos, ¿no? A través de la organización, a través de la acción y la lucha. Uh-huh. Entonces, y ahí nos convertimos en sujetas políticas, ¿no? Esta ley es legítima desde su origen porque se construyó desde las bases y representa nuestras voces y sobre todo nuestras demandas en primera persona. Digo, esto es algo muy particular porque muchas veces los proyectos se escriben en un escritorio sin que las personas involucradas en sus demandas sean parte, ¿no? Yo creo que ahí hay algo muy importante a resaltar de cómo el colectivo, el movimiento travesti trans en Argentina ha podido ir construyendo alianzas estratégicas, y nuestras aliadas han sido las diputadas. Yo no me voy a olvidar de decir y de sentir en carne propia cómo la diputada Gaby Esteves por Córdoba hizo carne este proyecto, lo defendió, porque nosotras ya veníamos presentando en esta línea proyectos, o que algunos diputados bajaban la guardia, porque hay que también estar convencidas de que el proyecto uno tiene que hacer carne, ¿no? Y nosotras en GAVI vimos desde el primer momento que lo presentó. Una aliada, esto es increíble, y ayer también decirlo, que ella está siempre ahí, uh-huh, en la cama. Esto no ocurre, digo, con los diputados, ¿no? Esos diputados y diputadas son muy inalcanzables, y la verdad que los diputados del Frente de Todos, Gaby, la compañera Mónica Macha, la compañera Cristina Álvarez Rodríguez, la compañera Vanessa Gelsiles, que estas compañeras son compañeras que están con vos, entonces, y que sentís que están con vos ahí en el momento que también hay que estar bancando la parada. Uh-huh. Esto nos deja muchísimas enseñanzas, la verdad que estoy muy orgullosa porque la verdad es un proyecto que si bien es cierto, al igual que la ley de identidad de género, tiene una importancia para nosotras fundamental en el movimiento. Sí, completamente me quedo con estas palabras que decías hace un ratito sobre la importancia, ¿no? De no quedarse en ese lugar de víctima que por ahí genera un congelamiento, un poner en pausa, y que a pesar, ¿no?, de este contexto de pandemia y de todo esto que estamos atravesando como sociedad, no dejar de organizarse, de juntarse, de formar alianzas, de laburar conjuntamente, de manera federal. Creo que es un gran logro, sobre todo también esto que contabas sobre sacar, ¿no?, a los diputados y diputadas de ese lugar de inalcanzabilidad y que realmente se puedan convertir en aliados y aliadas de las necesidades de los pueblos y de las organizaciones, tal y como contabas. Así, uh-huh, que también te acompaño en el sentimiento, en ese orgullo que te invade. Yo anoche me dormí muy feliz, sabiendo que esta noticia iba a recorrer por lo menos los portales, ¿no?, online, de noticias de nuestro país, donde esta temática no hubiera aparecido años atrás. O sea, esto es una lucha, justamente una batalla cultural que se va ganando año a año. Sí, y yo creo que hay dos cosas, ¿no? Una, de que esta ley nos transforma la vida a todos, a todas y a todes, pero sobre todo es una ley que la dejamos para las futuras generaciones, porque nosotras nos costó muchísimo ingresar al trabajo, ¿no? Las personas que tienen todos los privilegios no entienden la importancia para nosotras de lo que es tener un trabajo en condiciones formales. La mayoría de nosotras no entendemos a la prostitución como un trabajo, sino como una imposición, como un destino. Entonces, creo que ahí también vamos nosotras a dejarles a las futuras niñeces, a las futuras generaciones travestis y trans, la oportunidad que ellas puedan elegir un trabajo, ¿no? Y ahí vamos a hablar algún día de elección. Nosotras no pudimos elegir, fuimos confinadas, condenadas a esos lugares de extrema vulnerabilidad. Entonces creemos que esta ley viene a reparar a un colectivo que históricamente ha sido vulnerado. Y por otro lado, la verdad que para nosotras es una ley trascendental. Sin embargo, como vos decías, esto ha recorrido los portales, pero ayer no hubo en la puerta del Congreso ningún canal de televisión, ninguno. Nadie cubriendo la noticia. Creo que, bueno, todavía nosotras sabemos que nos falta muchísimo. Esto para nosotras es el principio, siempre decimos. La ley de identidad de género, que se sancionó en el 2012, fue un piso, ¿no? Y ahora desde ahí fuimos construyendo nosotras este proyecto y ahora seguimos con nuestra agenda. Vamos por la ley de reparación para travestis y trans mayores de 40 años, vamos por el cupo laboral, el cupo de travestis y trans en los cargos de representación política. Pero tenemos una agenda que nosotros lo estamos construyendo de cero, ¿no? Porque porque históricamente, como siempre decimos, fuimos olvidadas la democracia. Y acá también resaltar la decisión política, una vez más, de la compañera Cristina Fernández de Kirchner, del compañero Máximo Kirchner, que hicimos nosotras todo lo posible para que él se tratara la ley en diputados y luego ahora sancionarse en la Cámara de Senadores ayer y estar con Cristina ahí fue muy, muy emocionante una vez más. Bueno, Claudia, estamos muy contentas de estar celebrando también en esta previa, ¿no?, del Día del Orgullo, que es ahora el 28 de junio, y realmente es un, no voy a decir que es un regalo, porque no, porque ha sido fruto de lucha, de sacrificio y de compañeras que han quedado en el camino, pero sí un poquito más justo, ¿no? Sí, así es. Así es, el resultado de la ley, el resultado de la lucha social. Totalmente. ¿No? Entonces, nosotras conocemos muy bien cómo se milita una ley y creo que en ese sentido también hacemos una pedagogía, ¿no? Hacia adentro y hacia afuera. Yo, Gaby, lo decía, el proceso transformador que yo viví con esta ley, ella lo contaba, ¿no? Ahí justo cuando estábamos afuera del Congreso. Decía, si bien es cierto, la ley del aborto era importante, pero para mí esta ley me transformó la vida, porque se trataba de también de un aprendizaje, de una enseñanza que a ustedes, sin ninguna pretensión, sin ninguna, dice que siempre la gente o pelea porque quiere siempre tener, capitalizar de manera individual, ella decía, no, esta es una ley que tiene en sí misma, es tan genuina, pero al mismo tiempo se te hace carne porque te transforma a vos como persona. Te transforma y te hace pararte desde otro lugar. Por eso yo decía en un comienzo, cuando hablamos que ella hizo carne nuestro proyecto, y eso nos dábamos cuenta nosotros, porque hemos conocido un montón de legisladores que nos decían sí, después ni nos llevaron, ni nos daban pelota, entonces, podemos también resaltar esto, ¿no?, de las compañeras y los compañeros. Y una vez más, fueron las mujeres. Imagínate, te mencioné cuatro mujeres seguidas. Sí. Y entonces, una vez más, también eso da cuenta de esa construcción de nuestras alianzas del transfeminismo, ¿no? Eso. Bueno, ha sido un gusto realmente que nos hayas atendido, que hayas tenido tiempo para conversar con nosotras aquí. Te mandamos un abrazo fuerte y bueno, los micrófonos aquí de Radio El Grito están abiertos hacia un futuro que haya que seguir, ¿no? Comunicando buenas noticias y nuevas esperanzas. Gracias, muchas gracias para todos los oyentes. Dale, gracias a vos y a ustedes. Un abrazo. Bueno, ahí escuchamos a Claudia Vázquez Jaro. Según la tonada que le escuché, me parece que ella es peruana, porque de hecho ayer cuando le escribí a la tarde-noche, me dice, no puedo escuchar audios, estoy en el Congreso. Bueno, le digo, lo puedes escuchar más tarde. Y me respondió ahí con unos emojis, entre los cuales estaba la banderita peruana. Y ahora que le escuché la voz, lo vuelvo a confirmar. Así que bueno, pasaba por los micrófonos de Esqueje, Claudia Vázquez, ahí un poco cerrando también esta noticia del día, este tema especial que hemos decidido conscientemente que sea el eje que atraviese nuestro programa, porque realmente es un hecho histórico, es un hecho histórico para, justamente como hablaban nuestras dos entrevistadas, para las nuevas generaciones, para las infancias y niñeces trans, y para quienes hoy están atravesando también una juventud trans, la posibilidad de tener el derecho, ¿no?, a ser incluides en el mercado laboral formal, algo que tal vez a las personas cis, como yo por ejemplo, que me autopercibo mujer cis, no la tengo tan difícil, si bien siendo mujer también puedo ser discriminada o menospreciada en algún que otro ámbito, pero bueno, siendo trans o travesti, no binario o transgénero, la cuesta es muchísimo más empinada, ¿no? Vamos con un temita musical. Y a la vueltita del tema musical, cerramos entonces nuestro programa con la entrevista a Federico.